milagro muy cierto, Anita, Anita. Una sierva lo mantuvo. A su hijo también mantuvo, con leche aquella sierva. Santa compañera, tanto que lo acariciaba. Con cariño la llamaba, ay, Nita, Nita, cabrita romera lera. Santa que no estuvo 7 años en la montaña. Santa que no estuvo 7 años en la montaña. Y con tu hijo en la cabaña, Nita, Nita, una tierra la mantuvo. La providencia sostuvo que todo esto se escribiera para que el hombre tuviera un recuerdo del Señor. Con cariño la llamó Nita, Nita, cabrita romeralera. La sierva con su amistad le dio el ser y la mantuvo. Y a domesticar tus males, que no beba le decía. Y no hay consuelo un día, ay, Nita, Nita, andáis por los romerales. Al pequeño le enseñaba de que conociese a Dios. Al pequeño le enseñaba de que conociese a Dios. Ella con humilde voz, Nita, Nita, en la fe le prodigaba. El niño cuando aclaraba salía a los matorrales. Los árboles. tarde o temprano le alumbrará un nuevo brillo. La inocencia y el caillo por traidora la juzgaba. Con su causa se encontraba, ay, Nitanita, matando el alfilerillo. Su madre lo adoctrinó en aquel lugar silvestre. Su madre lo adoctrinó en aquel lugar silvestre. Y la doctrina celeste, Nitanita, poco a poco le enseñó. Con fe le rezaba a Dios, aquel niño tan querido. Su leche le convidó. La madre la divisó, Nitanita, patando al alfilerillo. Cuando Santa la quería, de Dios que tanto le amó. Cuando a Santa la quería, de Dios que tanto le amó. Un largo tiempo gozó y Nitanita en el desierto la sierva. La virtud se encarnó del conde el particular. Y ahí terminó su pesar cuando su esposo la halló. Y con su hijo la sacó y Nitanita de los alfilerillales. Madre le habló de Juan, que fue hombre de virtud. Su madre le habló de Juan, que fue hombre de virtud. Vestido así como tú, Nitanita, creció en el río Jordán. Las escrituras nos dan memoria de los anales. Ustedes dos son iguales al sufrir la privación. Pasaron con devoción, Nitanita, en los alfilerillales. Glorioso bendito, varillita de membrillo. Ángel glorioso bendito, varillita de membrillo. Fue tanto el padecimiento y Nitanita de que no vea con su niño. La sacaron del castillo por ese mundo ideal. Ahí terminó su pesar cuando su esposo la dio. Ángel glorioso bendito, flortita de mariposa, ángel glorioso bendito, flortita de mariposa, por fin el rico encontró Nita, Nita, a la sierva y la mocosa. Que no es su esposa, la hizo su compañera. Ahorita romeralera, que anda ahí por los romerales, matando el alfilerillo, Nita, Nita, de los alfileriales. La lluvia.